Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar. Hoy comenzamos con Divididos, el 38. ¡El 38! ¡Está cargado! ¡Le puse balas, pero no se hace apretar! ¡En el oeste está la gente! ¡El líder manda, pero vos, vos te quebrás! ¡Oh! ¿Y para qué tanto amor? Si de chiquito soy así. Pensa, pensa, dice la tele. Yo dije sí. Fito Páez recuerda sus comienzos en Rosario y las cosas que lo marcaron. Tengo que agradecerle mucho a mi padre la posibilidad que me haya hecho escuchar músicas tan disímiles y hoy poder disfrutar de tantos géneros maravillosos sin tanto prejuicio. Dar es dar y no fijarme en él es su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Uno de los planes del fin de semana era ir al mediodía, el sábado al mediodía, a comprar discos, ¿no? Entonces, no me acuerdo por qué, si me gustó el título del disco o la foto, pero me compré Es una nube, no hay duda, de Box Day, que fue la primera cosa que escuché de rock argentino. Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Y el 7 de agosto del 76, Charlie se presenta con La Máquina de Hacer Pájaros en el Teatro Stengo. Se abrió el telón y apareció este loco con una rosa en la boca, tocando aquella intro maravillosa. Sube a la ventana, no mires tu sombra, qué cara de tonta tienes, nunca más pretendas comprenderme. Inmediatamente después de eso, me impactó mucho ver un tipo que estaba haciendo lo que yo estaba haciendo en mi casa también, pero bueno, con esa música, ¿no? Inmediatamente pasan un par de meses y Luis Alberto toca el primer disco Invisible en Sportivo América. Fueron esos dos hechos que me animaron, claro, y me determinaron que yo tenía que hacer eso porque era lo que a mí me gustaba. De hecho, había pasado lo que había sido mi vida consciente hasta ese momento, escuchando música como único placer. Ya acabamos de Luis. Ahí hay una sonoridad, hay una musicalidad, hay unas formas abstractas de utilizar las palabras dentro de la melodía, que también podría ser el vino en tibia, sueños al jadear de su boca de verdea dulzor, y entre los libros la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Y después de Charlie, no sé, tenemos miles para cantar. Pero hay una que es... hay una que es fabulosa, ¿no? Porque a veces la gente se olvida que Charlie es un gran músico. Gran músico. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las aguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Me cuesta pensarme, sí, lo que siento es que me siento parte de una... de una, de una tradición, digamos, una historia. Las manos le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe. Rosario, en el año 78, te diría, comienza a transformarse en el primer lugar de Argentina donde la gente se empieza a juntar y se empieza a tocar. Es un proceso que termina en lo que se llamó la nueva trova rosarina. Y la resultante fue esta, ¿no? Que Rosario fue el primer lugar donde la gente se juntó a cantar. Caminando por Rosario, no me voy a preocupar, porque si preciso algo, sé que lo voy a encontrar. Hay luna llena, mi amor, nos vamos a enamorar. Aquí en Rosario, aquí en Rosario, aquí en Rosario, pegadito al Paraná. La Vaca Editora, libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Que muerden. Lo que suena ahora es Nikita Nipone, Apagar el motor. Calamidad. El karma del momento, una postal del fin de nuestro tiempo. Son días de vigilia y de un seco mal humor. Historias repetidas empastan las bujías del amor. Del amor. Por eso hoy voy a apagar el motor. Si sintieran la maldita La Zurda dice The Cells. Busca tu sol. Busca tu sueño. Busca tu sol. Busca tu sueño. Tu propio camino será el verdadero. Mata el dolor, mata este miedo. Háblale al mundo y a tu corazón. Oh, oh. ¿Dónde se esconden los sueños que traen desilusión? Cuando al alma se lastima, le duele, Señor. ¿Dónde se esconden los sueños que traen desilusión? Cuando al alma se lastima, le duele, Señor. Será el verdadero. Mata el dolor, mata este miedo. Háblale al mundo y a tu corazón. ¿Dónde se esconden los sueños que traen desilusión? Cuando al alma se lastima, le duele, Señor. ¿Dónde se esconden los sueños que traen desilusión? Cuando al alma se lastima, le duele, Señor. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es con Godi y Piro, de Caramelo Santo. ¿Qué ha cambiado en Caramelo en esta nueva etapa? La nueva manera de hacer música, que en realidad es la más vieja y era como se debería hacer música siempre, en los ensayos. Ensayando y compartiéndolo todo. Y chivando 5 o 6 horas dentro de una sala como se debe hacer. Es la única y mejor. Si sos una banda, si sos otra cosa, no sé. Otra cosa, no banda. Lo que pasa es que se puede trabajar tanto de laboratorio como en una sala. Y realmente nosotros venimos de trabajar del plan laboratorio y pasamos a trabajar en el plan sala. Y realmente es volver a las raíces y es una raíz que realmente no falla. O sea, esa es la conexión con la gente. Es lo mismo que está todo muy lindo chatear y todo eso, pero sentarse a tomar un vino con alguien es... Es realmente eso es lo que va. Sin comunicación, número 10. Discriminación, número 9. dentro de la independencia, ¿cómo fueron manejándose en estos años? Por cómo se presenta todo, con el tema de la masividad que uno puede lograr a través de los medios, ha cambiado, se ha dado vuelta bastante la tortilla. Hoy por hoy Caramelo Santo, a pesar de seguir siendo independiente, ya tenemos más de 15 años trabajando en esto, de ser independientes, al margen de lo artístico. Y bueno, obviamente ya tenemos, gracias a Dios y gracias al esfuerzo, toda una estructura relativamente grande que hace que el ser independiente, bueno, tenga un aparato organizado donde hay áreas y donde cada persona hace lo que tiene que hacer para que la banda se siga desarrollando. Pero bueno, eso es un laburo que se gana con el tiempo y con los años, ¿no? De no bajar la guardia, no bajar los brazos. Y al principio fue el mismo ímpetu, pero muchas menos personas y sin ninguna estructura. Fuimos sencillamente los músicos que nos pusimos al lomo el concepto de ser independiente, las ganas de no transar, no solo no transar, sino más que nada no regalar lo que nosotros creemos que es noble, no regalárselo a nadie más que a la gente, de última. ¿Se puede conocer la fórmula del éxito de Caramelo? Mucho huevo, golpear muchas puertas, saber que muchas puertas no se van a abrir, saber que algunas se van a abrir, se van a cerrar y algunas van a quedar abiertas, ¿no? Pero el porcentaje es directamente proporcional. Amén de cuántas puertas vos golpees, vas a tener más chance y más posibilidades, ¿entendés? De que el camino, de que la luz vaya, ¿no?, sorteando los obstáculos y vaya, la banda vaya siguiendo, ¿no? A veces no es línea recta, es así, track zigzagueante. Hoy mismo, cuando hacemos las giras europeas, se achica el cuerpo de trabajo que puede viajar, entonces cada uno de nosotros adopta otras tareas que generalmente acá en la Argentina no las tenemos. Eso es una forma de expandirse, o sea, así como en un principio alguno de la banda tenía que oficiar de manager, otro de sonidista y otro de asistente, y se pudo armar esa estructura de la que contaba Pedro. Nosotros hoy en día, cada una de las giras europeas, tenemos que subdividir nuevamente los trabajos para poder seguir adelante y seguir creciendo, digamos, en esa carrera independiente. Lo importante es eso en una banda, sean dos, sean cinco, sean diez. Lograr de que no todo dependa de un solo pelotudo. ¿Cómo manejan el doble trabajo de ser empresarios y luego subir al escenario como músicos? No lo manejamos. Fluye, a esta altura ya fluye. Bueno, una cosa es el tema, el esquema organizativo, ¿no? De cómo se mueve la banda, aparte de lo que hacemos, fundamentalmente arriba en el escenario, y después es lo que pasa arriba. Arriba volvemos a ser pibes, volvemos a ser niños. Y yo creo que hasta el último día que nos subamos al escenario vamos a ser niños siempre. Porque eso es lo que nos genera la música. Nos genera una alegría tan grande que no podemos dejar de caer de nuevo en la inocencia esa. Y nada, y que parezca todo un poco caótico, porque en realidad es. No es que está estudiado el caos. El caos sale así porque sale, nada más. Antes Recuerdo tu futuro hoy. Recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir amando. Malas el camino, mi nombre recto para no volver a fallar. Que la vida no es tan larga y no hay tiempo que perder en vivirse lamentando por cómo pudo ser. La estrella que perseguimos no se puede apagar. Los sueños que me obligan cada día a despertar no son cuento y siento que el presente como tal puede ser tu futuro, así que a despabilar. Mermeladas de promesas empalagándome. Cuando pasa el presente yo no estoy, no estoy. Recuerdo tu futuro hoy, recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir intentando. Recuerdo tu futuro hoy, recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir. Recuerdo tu futuro hoy, recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir intentando. Así con Maruena. Recuerdo tu futuro.